Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, con Sonia, con Jimena y con Giselle, docentes del nivel inicial. Y estábamos charlando un poco de la situación en la que están trabajando hoy en día, con esto que decían de la cantidad de chicos, la situación en la que vienen los chicos, en la que están las familias, las integraciones. Bueno, cuéntenos un poco más cómo es trabajar con toda esta situación. Bueno, una también de las dificultades que resulta de esta nueva resolución, que como todo imponen, es que también se les da la facultad a los directivos de decidir, ¿no?, acerca de, bueno, ¿te agrego tres? ¿No te agrego tres? ¿Te pongo tres nenes de dos, tres nenes de cuatro, tres nenes de cinco? Entonces, es también una lucha constante dentro de la misma institución, ¿no?, en la que encontramos diferentes pensamientos. Y también, como se dice, ¿no?, echa la ley y echa la trampa. En esa resolución no contempla, por ejemplo, lo de integración. Entonces, depende como uno lo mire. Por ejemplo, al no contemplar lo de integración, o sea, nosotros, por ejemplo, en Almirante Brón, después de una lucha constante, es uno de los pocos distritos que continuó con esa resolución de tener 25 nenes. Uh-huh. En otros distritos ya aumentaron la cantidad de nenes hace un montón de tiempo. Uh-huh. Pero establecía que si teníamos un caso de integración, teníamos que tener 20 nenes. Bueno, ahora, al no establecer nada acerca de ese ítem, los directivos también pueden interpretarlo, no dice nada, entonces, no, le tengo que igual poner 28. Bueno, entonces eso también, ¿no? Tratar de hablar con nuestros directivos, con nuestras compañeras y de explicarles, ¿no? Porque hay docentes que quizás no se interiorizan en lo que son las nuevas resoluciones. Y es más, a veces también llegás un día y te dicen, ah, no, ya tenés 28. Claro, sí. ¿Y qué hacemos ante esos casos, no? Sí. Estamos en una junta de firmas, bueno, en nuestros jardines, yo pertenezco a dos jardines de Almirante Brón, es hablar continuamente con las familias, es explicarles a las familias, ¿no?, la importancia de lo que es nuestra labor. La importancia también de respetar las particularidades de cada nene, ¿no? Lo que estaba hablando Sonia, lo que estaba hablando Sime. Hablamos de calidad, no de cantidad. Uh-huh. Y si queremos calidad, necesitamos también respetar eso tan básico de lo que es la cantidad. Uh-huh. Lo que decía también Sonia, ¿no? Una docente no damos abasto, en realidad. Si bien tenemos el apoyo de las preceptoras, que son nuestras parejas pedagógicas, sería muy interesante también, ¿no?, el hecho de repensar este labor de la pareja pedagógica. En muchos jardines las preceptoras tampoco son la cantidad adecuada para la cantidad, claro, de chicos que hay en el jardín. Falta nombramiento, falta, sí, jardín. Deberían ser una preceptora cada dos salas. Sí. Son contados los jardines que tienen una preceptora cada dos salas y no tenemos que olvidarnos que no hay un solo jardín que tenga equipo de orientación. Fijo ahí en el jardín. Fijo en el jardín. Uh-huh. Si vos tenés algún problema o dudás con algún niño y el acompañamiento de la familia, a veces la familia se opone a lo que vos estás diciendo y hay que hacer todo un trabajo de hormiga y no tenés el equipo de orientación ahí a mano que te respalde y que te ayude y que haga otra lectura, porque tienen otro tipo de profesionales que pueda hacer otra lectura diferente de la tuya. No existe. Tenés que recurrir a los equipos de las primarias, que obviamente están hipersaturados y que no tienen una disponibilidad como para estar ahí laburando con vos como si fuera el equipo del jardín. Claro, sí. Yo quería agregar algo también que se suma a la complejización que se da dentro del aula, que es esta modificación de la resolución sobre la obligatoriedad. Obligarte sobre una edad para la educación parece algo de avanzada, ¿no? Que cómo hemos progresado como sociedad, que ahora no solo la sala de 5 es obligatoria, sino la sala de 4 también. Sí. Vos podés pensar desde el lugar político, llegado a primer grado, vos vas a tener muy pocos niños que no hayan tenido experiencia escolar previa. Ahora vas a tener niños que por lo menos dos está garantizada. Sí. Pero la realidad es que lo mirás desde el lugar de inicial y dejaste a los niños de 3 afuera. Ahora los estás recibiendo con 4, con una situación mucho más compleja, porque no es lo mismo trabajar con un niño de 3 que recién ingresa al sistema. Tenés un año perdido de trabajo. Claro. Esto es, esta es la realidad. No solo eso, sino que además se te complejizó la realidad etaria en el aula. ¿Por qué? Porque ahora vos tenés conviviendo en el mismo espacio pedagógico a un niño que tiene 3 años de trayectoria escolar y a un niño que tiene 2 con uno que tiene 1. Tenés en la misma situación 3 realidades pedagógicas distintas, porque tu intervención docente, tu trabajo docente es distinto con un niño que tiene 3 años, que vino a tu jardín o viene de otro jardín hace 3 años, con uno que es la primera vez que llega al jardín. Hay un montón de cuestiones del trabajo, no solo de los saberes previos, porque vos podés tener un chico que recién cae al jardín y decís, uy, este pibe está recontraestimulado. Claro, sí. No tiene que ver con eso, porque el trabajo pedagógico te marca un niño con una capacidad laboral distinta, laboral pedagógica, ¿eh? Sí. No se confunda lo que estoy diciendo. Cuando tiene 3 años de jardín, que cuando tiene 1 o cuando no tiene experiencia laboral. Entonces, no solo tenés que pensar en tu planificación, en la multitarea, en la cantidad de alumnos que tenés, en la cantidad de personas con las que podés contar en ese momento, sino que en la heterogeneidad pedagógica que tenés adentro del aula. Y en nivel inicial lo hacemos. No es que nosotros decimos, tenemos un aula heterogénea y bueno, a esto los ponemos. No, no, vos tenés que planificar cada cosa que haces ahí adentro. Porque vos no estás ahí para recrearlos, estás para enseñarles. Claro, sí. Que a veces, bueno, a veces socialmente se pierde un poco esa visión, ¿no? Los nenes van al jardín a jugar. ¿A qué van los chicos a jugar al jardín? Claro. Y nosotras nos quejamos porque estamos jugando con los nenes. Claro. Bueno, no es así. No. Y por eso lo que decía, ¿no? De la importancia de hablar continuamente con las familias. Con la familia. Porque son las familias las que nos, como yo siempre les digo, ¿no? Nos depositan sus vidas, claro, 4 sí. horas. Yo ahora que soy mamá, bueno, mi hija tiene 4 años, es como que uno también se pone a pensar de ese lado, ¿no? Está con la una formación. Docente que no conozco, la formación y qué, y te empiezan las dudas, ¿no? Entonces, vos le depositás tu vida a una docente, ¿no? Entonces, la importancia de decirle a los papás, yo soy esto, yo hago esto, como para que ellos también sientan esa confianza, ¿no? Uh-huh. Y además también ponernos a pensar en los 80.000 nenes que están fuera de este sistema, ¿no? También decimos, bueno, tenemos salas heterogéneas, bueno, pero por lo menos están dentro del sistema. Hay 80.000 niños y niñas que están fuera. ¿Dónde están los 3.000 jardines que habían prometido, no? Entonces quizás como que buscan, bueno, vamos a agregar 3 como para que sean, bueno, menos los nenes y las nenas, ¿no? O te abro una sala. Claro, sí, tal claro. cual. Sí, sí, construcción. No. Te abro una sala. Pero no te nombro los cargos. Entonces, claro. Lo que sucede, por ejemplo, en el jardín donde yo estoy trabajando es que abrieron una sala nueva en un turno, nombraron maestra y preceptora, pero no hay cargos de horas especiales. Entonces, con la profesora de música tuvimos que fraccionar y reducir el estímulo de las otras salas para que esta sala no se quede sin estímulo. Por ende, los nenes están teniendo un estímulo de 20 minutos. Nada, claro. Claro. Bueno, chicas, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar, Mariana? Vamos a escuchar una linda chacarera para sábado a la mañana. Bueno, y después seguimos charlando también de qué cambios se vienen, qué es lo que podemos vislumbrar en lo que se viene de cambios desde los contenidos también, ¿no? Uh-huh. Bueno, escuchamos entonces. Salir prevenido, mi alforja de quichua llena. El quichua que a los quichuistas hablar le daba vergüenza. Ahí se va mi chacarera con coplas bien sencillitas. Como yo soy santiagueño, quichua y castillo verita. Mensaje del monte en quichua llego cantando, con acento santiagueño me ande allá chacarereando. Las raíces de esta raza levantando una bandera, como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. quieren ser cantores cantando cosas ajenas. Yo canto como mi abuelo, chacarera santiagueña. Invito a cantar en quichua, lengua que la siento pura, legado de mis mayores en la voz de una cultura. Coplas quichua desde mi violín sachero. Cuando me piden que cante, yo canto en quichua primero. Las raíces de esta raza levantando una bandera, como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. Bueno, escuchábamos una chacarera para un sábado de lluvia a la mañana, así para ponerle un poquito de onda. Pero les cuento que esta semana estuvo circulando una noticia en relación a que el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió la quita del 50% de la subvención de las escuelas de la Cruz Roja. La notificación llegó a esta organización, al presidente de esta organización, el pasado 2 de abril, lunes feriado, con el ciclo lectivo ya empezado, sin posibilidad de modificar las cuotas que se cobran en esas escuelas para los y las estudiantes que se fija en realidad en el ciclo anterior, en el año anterior, en el mes de septiembre se fijan las cuotas para los próximos años. Estamos hablando de estudiantes, por supuesto, de enfermería especialmente. Esta quita de subsidios produce un enorme desbalance financiero para la organización, por supuesto, porque no se puede obligar a los nuevos estudiantes a aumentar la cuota de un día para el otro, lo que lleva a que aparentemente deberán cerrar o deberán achicar varios de estos establecimientos que forman enfermeros y enfermeras dentro de la Cruz Roja. Esta medida los condujo a realizar, por supuesto, una denuncia judicial para que la gobernadora María Eugenia Vidal revierta la decisión. Y buscando un poquito de información, paradójicamente a esta medida que toma la provincia de Buenos Aires, esta decisión de la gobernadora es opuesta a un convenio que se firmó en el año 2016 entre la Presidencia de la Nación y la Cruz Roja, que buscaba a través del Plan Nacional de Enfermería formar 20.000 nuevos profesionales dentro de la enfermería, ayudando económicamente, promoviendo la necesidad de la formación de enfermeros y demás. Es decir, las contradicciones políticas están dentro de esta situación, pero particularmente y básicamente es un enorme ajuste dentro de la formación de los nuevos enfermeros y enfermeras que necesitamos. La Cruz Roja, sabemos, bueno, no es necesario hacer una descripción de la importancia de la Cruz Roja, sabemos que cuenta con casi 100 años de trayectoria en formación de profesionales de la salud. No tenemos que sacar ningún comunicado ni contar nada sobre la calidad de la organización. Y bueno, por supuesto, la preocupación en relación a esta quita de la subvención. Acá nos decían, sos bárbaro para darle onda a la mañana. Qué difícil. No, vamos a veces ponerle onda a la mañana. Nos contaban fuera de micrófono que Giselle es una gran narradora, ¿verdad? Tengo un tema para vos, es más, para inventar un cuento, una fábula, una película, una serie, que estuvo dando vueltas hace poquito, que tiene que ver con 540 kilos de marihuana que desaparecieron. No me digas, ¿no?, que los tenemos en tu casa. No, tendrían que hacer alguna historia así, con ratones. A recrear, claro. Claro, sí, porque pareciera ser que, según los dichos de los tres comisarios que están siendo investigados, los responsables habrían sido las ratas. Es y bueno, mortal, sería cuestión mortal de armar un cuento, bárbaro, ¿no? Claro. Empachadas. Y qué cerebros tan felices. Sí, cuando vengan a comer, claro, cuando les agarre la gula, agarrémonos todos. Bueno, pongámosle un poquito de onda. Claro, sí. Claro, sí. Bueno, nos estaban comentando un poco así, no solamente cómo es la situación del trabajo actual e inicial, que Sonia decía, así dicho todo junto, parece casi de terror, ¿no? El trabajo inicial, pero también tiene un montón de satisfacciones y recompensas, ¿verdad? Uno lo hace, me imagino, porque esto ama hacer esto, le gusta. Elegimos. Exacto. No, claro, caemos, elegimos. Claro. Elegimos ser lo que somos y estamos acá también, ¿no? Porque le ponemos el pecho, el hombro, el alma, el corazón, todo a lo que, por lo que también apuntamos, ¿no? Que son nuestro presente, nuestro futuro y nuestro todo, los nenes y las, sí, nenas, ¿no? y el, de los, el futuro de los pibes también. Tal cual. Bueno, y por eso compartimos toda esta situación, no como una forma de tirarnos para abajo, sino de hacer conciencia de lo que está pasando y al contrario. Bueno, teniendo conciencia de lo que pasa, ver cómo uno se organiza y cómo lo va revirtiendo. Pero cuéntenos también entonces qué es todo lo que se viene y que va a haber que revertir de alguna manera. Bueno, lo primero que fue lo más llamativo de finalizar el año pasado, nuestro diseño curricular cumple ya sus 10 añitos, que pareciera chiquitito, pero no es grande, ya está viejito, entonces hay que reformarlo, ¿vieron? Reformarlo implica revisar las áreas y a nosotros se nos hizo una encuesta el año pasado. O sea que cuando se te hace una encuesta para preguntarte si vos estás de acuerdo, cómo ves las áreas, una encuesta tipo multiple choice, ¿es suficiente, no es suficiente? Ese tipo de cuestiones, quiere decir que lo van a tocar. Que más allá de que la ley lo contemple, que un diseño curricular está establecido por ley que debe ser tocado cada 10 años, uh-huh. A mí me gustaría saber la voluntad o los especialistas que lo van a tocar, la voluntad que tienen de modificar qué. ¿Sí? Ahí está la cosa, sí. En este punto hay acuerdos con el señor Abel Albino, que además son cosas de las que te enterás porque hablan de otro tema y te dicen, el señor Abel Albino que está asesorando al gobierno actual está haciendo trabajos en inicial. O sea, nosotros de ese acuerdo todavía no tenemos ninguna notificación. Pero sabemos que este señor, que es nutricionista, va a producir modificaciones en áreas pedagógicas, porque es lo que se le pide. Que modifique la realidad de los niños de 3 a 5 años. Realidades pedagógicas que modifiquen, ¿sí? Una de ellas, y donde va a tener mucha injerencia, es el área de educación sexual integral. Ajá. Que nosotras, en ese área, tuvimos asesoramiento. No fue el necesario, no fue el adecuado, pero hubo y hay bajada pedagógica. Nosotros tenemos circulares técnicas donde aparecen los contenidos que tenemos que trabajar en el área. Que además debería ser tomada como un eje transversal. Que atraviesa toda la planificación. Y que todavía no se pudo profundizar, ¿no? Porque hay muchos lugares, en muchos jardines, muchas escuelas en general, no solamente en ese nivel, que no terminan de trabajar realmente o concretamente la ESI, la educación sexual integral. Entonces, si todavía ni siquiera pudimos dar los primeros pasos, qué difícil hablar de una modificación, ¿no? Exacto, que además este diseño curricular es un diseño curricular en el nivel inicial de avanzada. O sea, es un diseño curricular que lo menciona Paulo Freire. Uh-huh. Es un diseño curricular que la menciona a Simone de Beauvoir. O sea, es un diseño curricular espectacular. Pero no solo eso, requiere ser modificado. Pero, a ver, todavía no tenemos las herramientas como para poder terminar de aplicarlo como corresponde. Por las deficiencias de formación que hay. Claro, sí. Además, una pensaría, bueno, van a hacer una encuesta para preguntarte cómo modificamos el diseño curricular de el nivel en el que vos estás trabajando. O sea, nadie más que nosotras tiene más conocimiento acerca de qué es lo que se pudo aplicar, qué no y por qué no se pudo aplicar. Esas preguntas no estuvieron en la encuesta. Claro, seguro que vos, que estás todos los días con los chicos, podés por lo menos presentar alguna información, tu experiencia. ¿Determinado contenido te sirvió o no te sirvió? Claro. ¿Por qué no te sirvió? ¿Qué es lo que haría falta? ¿Qué otro contenido debería estar que vos consideres de acuerdo a tu práctica diaria? Esas preguntas que por ahí hubieran sido más coherentes no están. Lo que te preguntan es si te parece bien que se modifique, si crees que necesita una modificación. Y ya está. Entonces con eso hacemos una especie de consentimiento informado y lo modificamos de acuerdo a lo que nos parece a claro, nosotros. Esto es lo que creo que apunta. O sea, lo terrible de decirte, yo te consulté. Claro. O sea, que esta es la modificación que vos aprobaste. Bien, ¿qué es lo que vienen haciendo en diferentes áreas, uh-huh. No, supuestamente aparece una consulta, te aparece que hubo una consulta y a veces ni siquiera... A usted le llegó la consulta, la consulta. No sé, tachar ítems, no sé cómo sí, es. Sí, era sí, un te daban como calificativos para la pregunta que te estaban haciendo y vos tenías que dar alguno de esos calificativos. Bueno, a veces ni siquiera aparece eso, ¿no? Después te enterás cómo se sucedió en CABA, ¿no? Que hubo algunas encuestas supuestas que por internet que había que llenar y que, claro, nadie sabía que había que llenarla, entonces bueno, muy pocos llenaron, muy pocos y amigos, digamos, llenaron esas encuestas. Sí, cuando es así... Así que imagínate si nosotras que estamos en la práctica diaria tenemos ciertas dudas, ciertos conflictos, pero que igual también está bueno, ¿no?, replantearnos esos conflictos. Está bueno ya que digamos, bueno, pará, ¿qué pasa acá, no? Imagínense ya desde el profesorado de nivel inicial. Entonces hay que apuntar también a las futuras docentes, a los futuros docentes. Y por ejemplo, nosotros hacemos unos talleres también relacionados con la educación sexual integral. Y mezclo todo porque también, bueno, al ser narradora, desde la Paulo Freire hacemos talleres de cuentos, de narraciones de cuentos. Estamos recorriendo jardines, comedores, merenderos, en donde ponemos la ESI, en donde tratamos de derribar estereotipos, ¿no? Que también las maestras jardineras estamos muy catalogadas de que el rosa es para las nenas, el celeste para los nenes. Bueno, entonces, no, tratemos jardines, sí, tal que cual. Tienen el delantal rosa y el azul. Sí, tratemos de derribar eso. ¿Cómo? Bueno, como vuelvo a repetirlo de las familias porque es sumamente importante. Uh-huh. Hablando con las familias, yendo ya desde el granito de arena que son los profesorados de inicial, los profesorados, claro, de primaria, los profesorados también de secundaria, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo soy profesor de secundaria, ya está todo perdido. No. No, por supuesto que no. Nunca jamás va a estar todo perdido si todos luchamos para el mismo lado, ¿no? Uh-huh. Que es la educación de calidad para todos y para todas y todes. Claro, sí. Yo quería hacer una preguntita. Sonia, vos dijiste que el diseño curricular de jardín, de inicial, es de avanzada y que está, incluso, digamos, mencionaste a Paulo Freire dentro de las características de ese espacio curricular. Pregunto, Abel Albino, ¿qué posición ideológica tiene? Bueno, voy a tener que ser tremendamente educada, como me enseñó mi mamá y mi papá. Este hombre pertenece al Opus Dei. Para mí no es un dato menor. Tiene una ONG, por eso es que estableció acuerdos con el gobierno nacional, porque, o sea, las ONG sabemos cómo funcionan y sabemos que toda su tarea de solidaridad la hacen a través del dinero del Estado. O sea que sí, también mantenemos ONGs nosotros. Pero el tema no es solo su ocupación. Su problema no sería que fuera ultracatólico recalcitrante, sino que el problema es la idea básica que él enarbola. Habla de que el nivel de desnutrición infantil está relacionado con el nivel de promiscuidad con la que se vive. Si me preguntás, y yo te podría decir que sí, pero el nivel de promiscuidad tiene que ver con las condiciones sociales en las que las familias están. Niños que recién son adoptados con papeles cuando llegan al jardín, porque les solicitan en el jardín que hagan ese trámite. Familias ensambladas, mal ensambladas. Casos de abuso de familiares, de vínculos dentro intrafamiliares, exacto. O sea, yo te puedo contar a qué se refiere. No va a ser lo mismo que te va a decir el señor Abel Albino. O sea, para él la promiscuidad es otra cuestión. El libertinaje con el que se vive la sexualidad. Cosas como que el aborto es lo peor que le pasó al siglo XXI. Pero ¿desde qué lugar lo analizas? O sea, sí, están matando muchas pibas. El aborto es lo peor que le pasó al siglo XXI. Porque mata una franja etaria de adolescentes. Ahora, ¿vos de qué lugar me lo estás diciendo? Claro. O sea, es... Se metió también con la elección de identidad de género. Exacto. Con esto de que querían modificar esta nueva ley que había salido en el decanato anterior, con esto de que los niños pudieran elegir y solo necesitaran el acompañamiento de un adulto, pero ellos manifestaban su elección. Este señor se metió como muy duro con eso también. Es un personaje nefasto, estoy entendiendo. Es un personaje nefasto. Claro, este es peligrosísimo, digamos. Este es el que está asesorando, que además todavía no sabemos los alcances de ese asesoramiento. Claro, es decir, todos los avances que se lograron, ¿dónde van? Esperemos que se siga avanzando, pero a los pasos que vamos con lo que estás nombrando es como que... Bueno. Está muy difícil. Igual vamos a seguir ahí, vamos a estar donde estamos, vamos a seguir eligiendo y justamente como tenemos esa idea que es contraria, vamos a seguir trabajando en función de que nuestros niños mejoren. Por supuesto, porque coincidirán, la infancia es un lugar, pero no solamente donde se puede formar a las personas de la manera que vos quieras formarla, ¿no? Porque ahí están, nada, súper tiernos, con todo por aprender. Entonces, es un lugar especial, así, donde hay que dar una batalla muy importante. No se los tomaría sino como sujeto de derechos. Claro, claro. Y es por lo que luchamos y vamos a seguir luchando, para que los nenes ya desde que nacen son sujetos políticos de derecho. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Y seguramente que las vamos a seguir convocando, porque bueno, nosotros somos principalmente docentes de secundaria y también nos ayuda a entender la situación y poder dar la lucha en conjunto. Tal cual. Bueno, los oyentes los vamos a invitar hoy a partir de las 16 horas, todos al obelisco, por el no cierre de los bachilleratos de adultos, abajo en la resolución 1657, no a las aulas de aceleración. Venimos hablando todos estos últimos sábados de la situación tremenda que están padeciendo los bachilleratos de adultos, así que los convocamos entonces al obelisco a partir de las 16 horas. Y nos vamos a ir con una recomendación, una invitación en el cine Gomont. A partir del 5 de abril ya se estrenó un documental, ¿no? Sí. Un documental, La Educación en Movimiento, una muy buena recomendación para empezar a interpretar la educación desde muchos lugares. Así que el que quiera pasarse y darse un gustito en el cine Gomont. Sí, esos gustos que son gustos de formación, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. No dejan de ser gustos, exacto. Bueno, nos vamos, le mandamos un beso enorme a María Amelia, que el sábado pasado parece que no nos escuchó el saludo. Y nos estamos escuchando el próximo sábado. Para volver a vivir, seguro que al rato estará volando.